Dios mío, tomamos tu palabra esta noche para estudiarla. Dios mío, somos ovejas tuyas. Las ovejas, tus ovejas, aman tu voz, oyen tu voz, anhelan tu voz, Padre Santo. Y con ese anhelo que hemos venido esta noche, ese deseo que hemos venido esta noche, para conocer más tu palabra, añade bendición a nuestras vidas, añade revelación, añade entendimiento, añade, Padre Santo, Señor, cosas especiales a nuestras vidas durante esta noche, mientras oímos tu palabra. Muchas gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor amado. Amén, Señor, y amén, aleluya. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Tome su Biblia, tenga la bondad y ábrala conmigo en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 2 del libro de Levítico. Capítulo 19, versículo 2 del libro de Levítico. Levítico, capítulo 19, versículo 2. ¿Dicen amén? Amén. Bueno, dice ahí la escritura: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Amén. Tome su asiento. Anote pues en su cuaderno, porque hoy sí se va a sentir como en el instituto bíblico, como en el seminario bíblico. Hoy sí va a ser estudio bíblico. Así que espero que no se aburra, porque en el estudio bíblico solo se aburren los carnales. Los espirituales aman la voz del Señor. Amén. Preliminares de Levítico. Así es. Bueno. Preliminares de Levítico. Sí, señor. Estaba haciendo cuentas. Comenzamos este estudio verso por verso, capítulo por capítulo de la Biblia, aproximadamente a mediados del 2011. Hemos recorrido ya un camino largo. Duramos estudiando el libro de Génesis, 50 capítulos del libro de Génesis, aproximadamente 2 años y medio, tal vez unos mesecitos más, un mes, 2 meses más, algo así. Pero aproximadamente fue eso, 2 años y medio. Estuvimos en el libro del Génesis, estudiamos todo el Génesis, desde versículo 1, capítulo 1 hasta el capítulo 50, versículo no sé. Y luego empezamos el libro del Éxodo, que terminamos el miércoles antes de que viniera Compañía de los Andes. Sí. Terminamos ese día ahí el Éxodo. ¿Sí? Que el hermano estaba muy emocionado ese día. Sí. Duramos estudiando 40 capítulos, aproximadamente 14 meses. 40 capítulos del libro del Éxodo, 40 meses. ¿Ven? O sea que si suma 2 años y medio más 14 meses, ¿eso cuánto da? 3 años y medio. Bueno, tenga más o menos que llevamos en 2 libros de la Biblia 4 años de estudio, 4 años. Y yo de verdad espero que usted valore mucho esto. Y que esto le ayude a apreciar más la iglesia que Dios le dio y donde se congrega. Porque esto no pasa en todo lado. Entonces, ¿qué pasa? Que viene el hermano que predica algo, dice, bueno, Señor, y ora al Señor, y ahí, por encimita. Pero aquí nos hemos metido, ¿no? Capítulos fáciles, capítulos difíciles, problemas textuales del libro, nos hemos metido no profundamente, pero no, o no tan profundo como quisiéramos, pero sí hemos tratado de profundizar. Amén. Y hoy, para la gloria de Dios, comenzamos el tercer libro de la Biblia. ¿Ah? Así que denle un aplauso al Señor por eso. El libro del Levítico. El libro del Levítico tiene 27 capítulos. Creo yo, tal vez menos de un año estemos aquí. Tal vez menos de un año, ¿sí? Pero comenzaremos hoy con estos preliminares. Porque siempre que empezamos el estudio de un libro, así fue con Génesis, así fue con el Éxodo, damos algunos datos importantes, generales del libro, que nos van a ayudar a comprender mejor el tema del libro y el mensaje que el Señor quiere darnos a través de ese libro. Y Levítico no va a ser la excepción. Vamos a dar algunos datos importantes y preliminares de este libro para que usted se haga como una idea general de qué es lo que viene de aquí en adelante. Entonces aquí tengo, vamos a hablar de 7 daticos importantes, ¿no? Así que empiece ahí a tomar apuntes. ¿Quién es el autor del libro? Tenga la bondad, remítase al capítulo 1, versículo 1 del libro de Levítico. Capítulo 1, versículo 1. Amén. Ahí nos va a decir quién es el autor del libro. ¿Quién escribió el libro? Capítulo 1, versículo 1 dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, ¿no? Entonces, ¿quién es el autor del libro? Moisés. Dios le habló a Moisés. Dios le habló a Moisés en el monte Sinaí, pues dice desde el tabernáculo, ¿no? Le habló ahí en el tabernáculo, porque ya el tabernáculo, recuerde, recordéis, había un tabernáculo provisional que era donde Moisés, ¿se acuerda? Que se tapaba la cara, iba y se metía allá, hablaba con Dios, se destapaba la cara porque le iluminaba, luego salía de ese tabernáculo con la cara tapada, a decirle al pueblo lo que Dios le decía allí, en esa tienda, algo provisional. Pero ya leyendo los últimos capítulos del libro del Éxodo, nos damos cuenta que el tabernáculo aquel que estuvimos estudiando un tiempo, ya ha sido erigido, levantado. ¿Erigido está bien? Sí, sí, sí, erigido. Levantado, ya está construido. Y ahora cuando aquí nos habla del tabernáculo, nos habla de ya del tabernáculo definitivo. Aquel que estuvimos estudiando, no sé, un mes, dos meses, cuando estábamos ahí en Éxodo. ¿Ve? Y están todavía en el Sinaí. O sea que ahí tenemos el lugar donde se escribió el libro, que es el Sinaí. Muy probablemente ahí. Y tenemos no solo el lugar donde se escribió, sino también el autor. Muchas veces a lo largo del libro se va a dar cuenta que Dios se dirige a Moisés, ¿no? Dios le habla a Moisés, y como ya hemos visto, Moisés sabe escribir. De las pocas personas que en aquel entonces sabía escribir, porque hoy todo el mundo sabe escribir, hermano, o la gran mayoría de personas saben escribir. En aquel entonces saber escribir era una habilidad inusual. No todo el mundo sabe escribir, pero Moisés sí sabe, porque fue criado allá en el palacio del faraón. ¿Ah? Y allá le dieron toda la educación. Entonces Dios le habla, Moisés escribe. Este libro de la Biblia es tal vez uno de los que más afirma su inspiración. O sea, leí que no existe tal vez en los profetas, pero este es uno de los libros donde más se afirma que es Dios el que está hablando. Y vamos a ver algunos capítulos de esos ahí. Por ejemplo, capítulo 4, versículo 1, vaya. Miremoslo un momento, capítulo 4, versículo 1. Dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, o sea, de nuevo, ¿quién es el que habla en el libro Levítico? Dios. Capítulo 5, versículo 14, ahora. Capítulo 5, verso 14. ¿Qué dice? Habló más Jehová a Moisés, diciendo, de nuevo, ahí lo tienen. Ahora, capítulo 6, versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés, diciendo. Ahora en el mismo capítulo, pero el versículo 8 dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo. Ahora el verso 19 del mismo capítulo. Verso 19 del mismo capítulo. Habló también Jehová a Moisés diciendo. Ahora el verso 24. Y habló Jehová a Moisés diciendo. Capítulo 7, versículo 28, también encontramos la misma expresión. Capítulo 7, versículo 28 dice, habló más Jehová a Moisés diciendo. Luego capítulo 8, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo. Ahora vamos al capítulo 11, versículo 1, lo mismo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles. Capítulo 12, versículo 1, ahora. Habló Jehová a Moisés diciendo. Y por último, solo como un ejemplo, capítulo 13, versículo 1 de nuevo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, una y otra vez nos dice que es Dios el que habla. Dios le habla a Moisés y luego Moisés va a ir a escribir probablemente allá en el Sinaí lo que Dios le está diciendo. Entonces no se equivoque, porque le voy a decir algo. Este es uno de los libros más difíciles de la Biblia. Y entonces algunos dicen, no, pero qué jartera leer esto. No, pero cómo me ponen a leer esto. No, qué aburrido esto. De hecho, hay mucha gente que dice, voy a leer toda la Biblia. Y empieza. Génesis, qué gozo, qué alegría, qué felicidad. Pasa Éxodo, qué gozo, qué alegría, qué felicidad. Y cuando llega el Levítico, la aburrida, hermano. Pegan una aburrida. Porque este es un libro difícil. Pero inspirado por Dios también. Y con un mensaje para nosotros también. Y con una enseñanza de parte de Dios para nosotros también. Ahora, no es de extrañar entonces que sea uno de los libros de la Biblia que más afirme la inspiración, que más afirme que es Dios el que habla en este libro. Amén, hermano. Bueno, entonces usted tiene el autor y tiene el lugar ya del libro. Vamos a continuar. Además del autor y del lugar, la fecha de escritura aproximada del libro es 1500 años antes de Cristo. 1500 años, más llevamos 2000, hace 3500 años fue escrito este libro. 3500 años, es un poco de tiempo. Pero así fue. Ahora, en tercer lugar, el nombre. Vamos a ver el nombre del libro. Entonces usted lee ahí, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 1, ahí arriba dice Levítico. Ese es el nombre que proviene del griego y del latín. ¿Bien? En griego, Leviticón o Levitical. Así es, en griego. Leviticón o Levitical, y quiere decir perteneciente a Leví. Eso quiere decir el nombre. Levítico quiere decir perteneciente a Leví. Porque en parte, en gran parte, trata de los derechos y deberes de la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. Pero no toda la tribu de Leví era la tribu sacerdotal, sino cierta familia de la tribu de Leví era la tribu, era los sacerdotes del pueblo. Pero si cuando leamos el libro nos vamos a dar cuenta que no todo se refiere solo a ellos o es para ellos, sino que también ahí hay normas para todos. Entonces, por eso algunos dicen que este no sería un nombre apropiado. Como si el libro hablara solo a esa familia y a esa tribu. No, habla a todo el mundo. Ahora, en hebreo, el nombre en hebreo, en la Biblia hebrea. No sé, tengo una Biblia para regalarle al que me diga cómo es el nombre en hebreo del libro del Génesis. Bueno, Tenía dos Biblias en realidad, ya no, ya no. Berechit. Berechit. ¿Qué quiere decir? En el principio. Ese es el nombre en hebreo. En la Biblia hebrea no se llama Génesis, se llama Berechit. Que en hebreo es en el principio. Y el que me diga el nombre en hebreo del libro del Éxodo, le doy una sorpresa. ¿No? ¿Ninguno? Echen para atrás sus apuntes, los que toman apuntes de todo, a ver. De pronto. No me acuerdo bien en hebreo cómo es, pero es algo como Weel Beshemot, que quiere decir, estos son los nombres. Algo así como Weel Beshemot, que quiere decir, estos son los nombres. Ojalá no me equivoque mucho, pero tengo la Wehelet, una cosa aquí, así. Beshemot, estos son los nombres. Ahora, si usted va a Génesis, a Éxodo, capítulo 1, versículo 1, se da cuenta que esas son las primeras palabras del libro. Y por eso así se llama, en la Biblia hebrea. ¿Y cómo se llama el Levítico? Porque cuando lleguemos a Números se lo pregunto. Y si me lo dice, le doy una sorpresa, un premio. Un premio sorpresa. En la Biblia hebrea no se llama Levítico, se llama Wayikra. W-A Yeyuka, Yeyuka I Deiman Q-R-A Wayikra. Claro que, como ellos lo pronuncian, serían Guajigra. Porque ellos hablan como así, ¿no? Guajigra. Y si usted va a capítulo 1, versículo 1 de Levítico, se va a dar cuenta qué quiere decir eso. ¿Qué quiere decir? Vaya, míralo ahí, capítulo 1, versículo 1. Y llamó. Bueno, en la Biblia hebrea, el nombre de los libros son las primeras palabras del libro. Entonces, ahí, Wayikra o Wayikra. Sí, y llamó, así se llama. Ese sería el nombre del libro. Entonces, ¿tiene usted autor? ¿Tiene usted lugar de escritura? ¿Tiene usted la fecha? ¿Y tiene usted qué quiere decir el nombre del libro? Ahora, quiero decirle que, bueno, ya se lo he dicho, pero se lo voy a decir otra vez. Y se lo voy a reiterar, porque quiero que me tengan compasión cuando empecemos el estudio bíblico, que este es el libro más difícil del Antiguo Testamento. Tal vez junto con el de Daniel, allá donde habla las 70 semanas y la estatua esa de que tenía pies de barro y todas esas cosas así. Tal vez estos dos y algunas otras secciones del Antiguo Testamento, pero este libro es particularmente difícil. ¿Por qué? Porque contiene tabúes sobre ciertos alimentos. Entonces, este es el libro que nos dice que el marrano es inmundo. No el marrano es su esposo, no. Sino el cerdito, el hoy, ese. Este es el libro donde nos dice que el bagre, para ellos, ¿no? Que el bagre es inmundo, animal inmundo. Y así, entonces uno dice, ¿cómo va a ser? O sea que no puedo comerme un sudado de bagre, ¿cómo se llama eso? ¿Un view de bagre es? Un view de pescado así, bien. Camino a la costa donde no fui, allá en Onda, no puedo parar ahí en Onda a comerme un viudo así. ¿Ah? Bueno, eso lo vamos a ver mientras vamos estudiando el libro. Contiene normas primitivas de higiene. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí es donde usted ve que la mujer con el periodo menstrual Porque es que toca decir pasito, porque después allá afuera dicen, no, ¿quién sabe qué están hablando en esa iglesia? ¿Tan? Esa gente es mala ya. Esa plaga, dicen. Sí, no. Que la mujer con el periodo menstrual, 7 días para afuera del campamento. Allá. Afuera. Este es el libro que nos dice todo eso. Y dice, ¿y cómo va a ser? Y entonces, ¿cómo hacemos, pastor, ahora? Que aparecía en salpullido, ¿sí? ¿Sí le ha dado salpullido alguna vez? Eso es terrible allá en la costa, ¿cierto, hermana? Y eso da, y échese menticolo, y leche de magnesia. No, Mexana es para los pies, hermano. Y entonces la persona tiene que ir al sacerdote. Y el sacerdote le decía, es lepra. Está leproso. Fuera del campamento. Para afuera también iba a pegar. Que entonces que entra a una casa y a la casa le salió moho. Lepra, la casa tiene lepra. El moho era lepra para ellos. ¿Cuántas casas de ustedes están leprosas? Aquí, bueno, hermano, ¿qué? Es que hermano, por favor, pero ¿qué? ¿Ah? Es que la iglesia está leprosa. Ahora, ¿ah? Menos mal, ya nos vamos, ya. Ya nos vamos. Sale el moho así. Y iba el sacerdote, decía, mira, ahí hay lepra. ¡Lepra! Hay que cerrar esta casa y todo. Y uno queda ahí como, bueno, y entonces si en mi casa hay modo, ¿qué? Leprosa también. Sí. Y prescripciones rituales así. Entonces puede que a la persona sin el suficiente interés le aburran esas cosas. Pero yo mil veces le he dicho a usted, ¿no? Que las ovejas del Señor oyen la voz del Señor. Y el libro Levítico también es inspirado por Dios. También él lo inspiró, hermano. Bueno, ya vamos. ¿Cuántos datos le he dado? Autor, lugar, fecha, nombre. O sea, ¿llevamos qué? Por favor. Autor, lugar, fecha, nombre. ¿Y este? 5. Muy bien, sí, señora. Me están haciendo bullying. Sí. Está haciendo matoneo en la iglesia. ¡Fuera! Ahora vamos a hablar del propósito. Mira, pastor, ¿y por qué leímos ese versículo del comienzo? Anote ese dato ahí. Porque ese es el versículo más importante de este libro. El versículo central de este libro fue el que leímos al comienzo. Que resume lo que todo el libro quiere decir. Así que vamos a leerlo nuevamente. ¿Cuál era? ¿Job qué? No, ya sé qué. Ya, pero no me regañe. 19.2. Todos en Levítico 19.2, por favor. 19.2. ¿Sí ve que le dije que se iba a sentir como en clase de instituto bíblico, y seminario bíblico hoy? Pero no le hace. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Es un mensaje que fue para ellos y sigue siendo para nosotros hoy día. Que dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Por eso, este, el libro de Levítico, anótelo bien grande y con colorcitos. El libro de Levítico es el libro de la santidad. ¿Yo? Todo el libro de Levítico trata sobre la santidad. Bueno, déjeme hacerle un comentario sobre eso. Ya le dije eso. La palabra santidad, la palabra hebrea kadosh. Kadosh, no con K, sino con Q. Sino que así hablan ellos. Yo no tengo la culpa. Kadosh. Termina en H. Kadosh. Significa literalmente separación. ¿No? La palabra santidad quiere decir separación. Ahora, Dios es santo en dos sentidos. Porque ahí dice, sed santos porque yo, Jehová vuestro Dios, ¿qué? Soy santo. Entonces, Dios es santo en dos sentidos para que usted lo sepa. Porque hay gente que dice, Señor, te adoro por tu santidad. No saben ni qué es eso. ¿Le ha pasado? ¿Cuántos saben qué es santidad? ¿Nadie? Pero están en... ¿ah? ¿Quién no sabe qué es santidad? Sí. Dicen, mejor no decimos nada, de pronto nos sale con otra cosa, hacemos el ridículo aquí. Dios es santo en dos sentidos, moralmente y existencialmente. Moralmente, porque Él está separado del pecado. Dios es un espíritu puro, purísimo. No puede, dice la palabra, no pueden tus ojos mirar la iniquidad, dice la palabra. Entonces, en ese sentido, Dios es santo. Moralmente, Él es santo. Él está separado del pecado. Dios no comete pecados. Amén, hermano. Por eso a mí me chocan algunas doctrinas por ahí que en últimas hacen a Dios el autor del pecado. Entonces ellos dicen, antes de que todo existiera, Dios determinó todo lo que iba a pasar. O sea, que cosas como el holocausto nazi, Dios las determinó. O sea, que Él fue el que mandó que eso pasara. Entonces eso le choca a uno, ¿no? ¿Cómo ven una plaga creer eso? ¿Eh? Pero bueno, hay plaga que lo cree. Pero si Dios es santo, Dios es moralmente apartado, separado del pecado. Él no puede incitar al pecado. Ni peca Él. ¿Me hago entender? Ahora, y Dios es santo existencialmente porque trasciende a todo lo creado. Dice, ¿qué? Trasciende todo lo creado. Trasciende quiere decir, está por encima de todo lo creado. Santidad, que Dios es santo, quiere decir que Él es de otra clase, que Él es de otro tipo, que Él no es igual a lo que creó, que Él es infinitamente diferente y distinto de otra clase a todo lo que Él ha creado. Figúrese todo lo que usted está diciendo cuando está diciendo que Dios es, ¿qué? Santo. Hay gente que cree que cuando dice que Dios es santo solo está hablando de que en Dios no hay pecado. Pero no solo es eso. No solo que en Dios no hay pecado, sino que Él está por encima. Está arriba, allá. Él es de otro tipo, de otra clase, de otra naturaleza totalmente distinta a todo lo que Él creó. Por eso esas oraciones de yo te mando. Esa es gente loca que no sabe lo que es la santidad de Dios. Eso que dice que... ¿Ha oído a esa gente orando como mandándole a Dios? ¡Te reclamo! Porque creen que Dios es como el perrito, como Motas, que uno saca allá a pasear así. Que Dios es su perro, eso es lo que creen. No, uno no se exige, uno no se acerca a Dios ni a demandarle, ni a exigirle, ni a reclamarle. Uno se acerca a pedirle humildemente. Cuando uno entiende que Él es santo, santo, santo. ¿Sí? Pero eso fue lo que dijeron allá los seres celestiales en la visión de Isaías. Que decían allá ellos, santo, santo, santo. Y así adoraban a Dios y repetían, santo, santo, santo. Bueno, entonces, Él es santo y porque Él es santo, nosotros debemos buscar también, ¿qué, hermano? La santidad. La santidad. Santos seréis. Porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La santidad. Y entonces, somos llamados a ser santos en dos sentidos también. Recuerden que le dije que santidad quiere decir ¿qué? Separado. Entonces, Dios está separado del pecado, por un lado, y Dios está separado, en cierto sentido, de su creación, porque Él la trasciende, Él está por encima de ella. Pero cuando nos dice que nosotros debemos ser santos, nos lo está diciendo en dos sentidos también. Nosotros somos llamados a ser santos en primer lugar, en relación a nuestra separación para Dios. El creyente, el adorador, se separa para Dios, se aparta para Dios, vive para Dios, y eso es santidad. ¿Recuerda lo que vimos predicaciones anteriores? Dios es un Dios celoso, que demanda ¿qué? Adoración exclusiva. Y esa adoración exclusiva demanda que quien lo adore se separe solo para Él, sea una persona consagrada para Él. ¿Sí o no? Entonces uno no puede andar aquí a dos caballos, ni tibio, ni a medias tintas. Somos llamados a ser santos, en que tenemos que ser separados para Dios. Y en segundo lugar, que estamos separados del pecado. Somos llamados a estar separados del pecado. Y si bien es cierto que mientras estemos en esta tierra, pues, esa será una de nuestras cargas y nuestras luchas diarias. Luche con el pecado, luche con una cosa, luche con la otra. Eso no quita que hemos sido llamados a buscar ser separados y apartados del pecado. ¿Me están escuchando, hermanos? Amén. Amén, ahí está. Entonces ese es el tema, el propósito fundamental, enseñar la santidad. Y por tanto el tema fundamental. Ahora, ¿cuánto llevamos? Ahora seis con él. Ahora, el séptimo. Si algo usted va a darse cuenta en el libro del Levítico, y de algo que enfatiza mucho, es el tema de las ofrendas o los sacrificios. Los sacrificios y la obediencia son relevantes en este libro. Los sacrificios y la obediencia. Ahora, el pueblo es pecador. Y la única manera, hablando en el Antiguo Testamento, no, en que el pueblo puede acercarse a un Dios santo es a través de sacrificios. Se lo repito, el pueblo es pecador, Dios es santo. Entonces Dios no puede tener comunión con ellos solo así. Y para que ellos puedan acercarse a Dios, entonces tienen que hacer sacrificios. Y a través del sacrificio, entonces pueden acercarse a Dios. Pueden tener comunión y relación con Dios solo a través del sacrificio y de la obediencia, hermanos. ¿Me hago entender? Ahí es donde usted va a ver que traían al animal, y eso lo vamos a ver. ¿Y qué hacía el que ofrecía el animal? Le ponía la mano encima. O sea, no lo cascaba, no. Sino que le ponía la mano encima. ¿Y qué quiere decir que le ponía la mano encima a la ovejita? Que se identificaba con la oveja, que ahora la oveja era él, que le pasaba los pecados a la oveja, y que la oveja iba a morir por él, para que él pudiera tener una correcta relación con Dios. Eso en esencia es gran parte de los sacrificios, un reemplazo, una sustitución. ¿Me hago entender? Entonces del capítulo 1 al capítulo 16, usted lo que vamos a estudiar es sacrificios, ofrendas. Porque es la manera como un pueblo pecador puede acercarse a Dios, hablando en el Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento, Jesucristo, el Cordero de Dios, fue nuestra ofrenda definitiva. Y a través de Jesucristo, el Cordero de Dios, no podemos acercarnos a Dios y tener comunión con Él. Por eso cuando oramos siempre decimos, en el nombre de Jesús. O sea, no venimos a orar a Dios por nosotros, por nuestros méritos, por lo bueno que seamos o los santos que somos. Solo podemos acercarnos a Dios y tener comunión con Él a través de Jesucristo, del Cordero de Dios. Solo a través de Él podemos hacerlo. Eso en el Nuevo Testamento. Pero en la Antigua ellos no tenían a Jesucristo. Pero esa ovejita que moría por Él tipificaba a Jesucristo. Era un tipo de Cristo. El becerrito que moría por Él, bueno, la ofrenda, tipificaban a Cristo. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Y luego, del capítulo 17 al versículo 27, vamos a leer, a estudiar sobre normas morales y éticas que requerían y demandaban la obediencia del pueblo. Así se podía relacionar el pueblo con Dios, a través de sacrificios y a través de obediencia. De tal manera que las palabras claves del libro son, atenta nota, sacrificio, aproximadamente 42 veces aparece en el libro, la palabra sacrificio. Sacerdote, aparece alrededor de 189 veces, aproximadamente. Si usted no alcanza a notar, con crecri.blogspot y ahí mañana está la predica ya. Sangre, 86 veces aproximadamente. La palabra sangre, 86 veces aproximadamente. La palabra santo, 87 veces aproximadamente. Santo, 87 veces. Y la palabra expiación, aproximadamente 45 veces. Amén, hermanos. Ahora, dejemos así, porque mucha información a veces confunde, ¿verdad? Y queda uno como que, ¿qué aprendió hoy? ¿Me puede decir? El autor del libro, el lugar donde probablemente se escribió, la fecha, ¿qué más aprendió? El nombre del libro, ¿qué más? Lo difícil, la dificultad que tiene el libro. Luego, ¿qué más? El propósito del libro. Y, por último, uno de sus temas sobresalientes, que es la ofrenda, los sacrificios y la obediencia, que es la forma como el pueblo podía relacionar, un pueblo pecador podía relacionarse con un Dios que es santo. Hoy día ya no es así. ¿Ah? Porque Cristo murió, pero antes tenía que ser de esa manera. Oremos al Señor esta noche. Padre, nos adentramos ahora al estudio de este libro maravilloso. Señor, este libro que nos va a enseñar santidad, que nos va a enseñar a estar separados para ti. Oh Dios mío, gracias te doy por todo lo que viene durante los próximos miércoles, los próximos meses, todo lo que vamos a aprender y todo lo que vamos a recibir, Señor. Que el estudio de este libro nos motive a ser santos, porque tú, Señor, eres santo, Dios mío. Y que si podemos entender algo, es que gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queremos esta noche darte gracias porque ya no tenemos que hacer los sacrificios del Antiguo Testamento para poder acercarnos a ti y tener comunión contigo. Gracias porque en tu misericordia, en tu piedad, en tu paciencia para con nosotros los hombres, tú proveíste, Señor, de un sacrificio único, definitivo, singular, en Jesucristo, para que todo aquel que venga a Él, se acerque a Él y acepte esa sangre preciosa, pueda tener comunión íntima contigo, Señor. Muchas gracias. Trae sabiduría, trae revelación de tu palabra los próximos miércoles. Y ayúdanos a amar tu palabra, porque hoy reconocemos que este libro del Éxodo también, Señor, también es inspirado por ti y tiene un mensaje pertinente y relevante para cada uno de nosotros. Muchas gracias te damos, Señor. En nombre de Jesús de Nazaret, amén, Señor, y amén. Amén.